Vamos a acercarnos hasta Archiniega, donde les invitan a todos ustedes mañana sábado, si tienen un ratito, para que se acerquen entre las 12 y las 2 de la tarde, porque organizan la charriboda. Con mucho éxito todos los años. Incluso uno de los años estuvo en directo EITV, allí con sus cámaras. Mateo Lafragua, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, que estáis muy animados en la villa, ¿eh? Bueno. Tenéis mucha actividad durante el año y esta es una más, ¿no? Sí, bueno, esta ya forma parte de la tradición del museo y de la recuperación de esta vida pasada, que es cercana, pero al mismo tiempo está lejos en el tiempo, que es la charriboda. Bueno, fíjate que antes el caserío casi vivía en torno a la matanza, que era, pues, digamos, la salvaguarda alimentaria. Bueno, tenía más recursos, evidentemente, ¿no? Pero uno de las principales era el cerdo, que, en fin, se come hasta la pezuña. Hasta los andares, suelen decir que sí. Se comen hasta los andares. Sí, sí. Cuánto han cambiado las cosas, ¿no? Pero bueno, aún sigue la tradición y, bueno, y muchos caseríos, desde luego, con la charriboda, ¿no? Hombre, esto cambia con las nuevas leyes, ¿no? Cuando ya prohíben matar en los caseríos, prohíben quemarlos en las calles. Entonces es cuando nosotros como asociación pues retomamos un poquito la charriboda de cara a recordarle a las personas ya de cierta edad o que vamos haciendo años que no se olviden qué es lo que se hacía y a los más jóvenes y a los niños pues que vean un poco el proceso, que las chuletas o el solomillo, las morcillas, no salen de una tienda ni de una nevera, sino que tienen un proceso. Pero lo que hacéis desde la mañana, primera hora, bueno, el charri, supongo que, no sé si lo matáis allí o eso tiene que matarse en un lugar. No, hay que matarlo. Matadero. En un matadero autorizado. Entonces, lo que nosotros hacemos es llevar el cerdo entero, tenerlo toda esta noche colgado, oreando, era para que se enfriase. Lo que haremos mañana es chamuscar el cerdo, quemarle, que era un poquito pues para quitar el pelo que tenían en la piel los cerdos, ¿no? Y luego pues ya el matarife lo que procederá es al despiece del cerdo y nos irá explicando pues un poquito las distintas partes y el uso al que se suele destinar. A veces hay partes que se consumen en fresco, pero hay otras partes pues que bien se meten en sal, para lo que comentabas tú antes, ¿no? Pues para asegurarte la comida del invierno. Bueno, o sea que se acercan ahí el grupo, pues van explicando, según van haciendo la disección de las diferentes partes, las zonas en que se divide y, bueno, como se aprovecha todo el cerdo, pues bueno, ahí no hay mayor problema, ¿no? Sí, al mismo tiempo que está explicando, pues ya en la cocina del caserío, pues las checoandres, pues ya tendrán el fuego encendido, tendrán la caldera con el agua para que el agua hierva para cocer las morcillas, tendrán los pimientos choriceros que previamente ya han puesto a remojo, les estarán sacando la carne para hacer la mezcla de la carne y demás para hacer los chorizos. Se va a guiar un poquito tal y como se hacía el procedimiento. Al final era una fiesta de familia, donde colaboraban los vecinos también, ¿no? Pues al final los hombres se dedicaban un poco a lo que era la parte de la matanza, el despiece, mientras pues las mujeres hacían las morcillas, hacían los chorizos, no faltaba la botellita de vino dulce en ese tipo de actos. Yo tengo los recuerdos del famoso morcillón, que era una morcilla grandota, que después al final pues se acaba merendando, ¿no? El proceso va a ser un poquito ese, recordarle a los mayores y enseñarle a los que no han conocido esto. Bueno, un proceso que va a durar desde las 12 hasta las 2 de la tarde, pero claro, como tú bien dices, antes previamente ya se ha hecho parte del trabajo, ¿no? Porque claro, antes en el caserío, y hablas tú de grupo, de familia, pues que sin un buen grupo o una familia numerosa o el apoyo de los vecinos era imposible, ¿no? Porque claro, un bicho de estos en tantos kilos y el organizar todo eso, toda esa carne, pues claro, antes incluso, ahora parte de ello se mete incluso a los arcones, congeladores, pero antes no había, ¿no? Había que prepararlo todo para que se conserve pues en sal, en fin, de diferentes formas, ¿no? efectivamente, pues hombre, los chorizos, por ejemplo, se metían en la propia manteca, ¿no? Se metían en manteca de cerdo para conservarlos. El tocino, los jamones, pues se metían en sal para poderlo conservar durante todo el año. No había, efectivamente, lo que tú comentas, ¿no? Las neveras, las cámaras para congelar que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, había que asegurar que no se perdiese nada del cerdo, ¿no? Entonces, la única forma era sal y cuidados de ese tipo, conservas en seco, como puede ser el chorizo. Bueno, y hay el grupo, vuestro grupo numeroso también, claro. Ahí no hay familia, pero sí grupo, que estáis metidos en todos los araos ahí en Archiniega. Y que, bueno, me imagino que parte del, pues, hombres, mujeres, todo, los niños participarán después en viendo, ¿no? Presenciando todo ese proceso viendo y degustando. Y degustando. Todo el proceso se va a llevar, como te he comentado, ¿no? El despiece, verán cómo se hacen las morcillas, verán cómo se hacen los chorizos, pero al mismo tiempo pues estaremos otras personas asando unos torreznos de ese cerdo, repartiremos chichiqui, daremos a degustar morcillas, otros tendremos que estar preparando un poquito la comida de toda esa gente que está allí trabajando. Pues mañana nos tocan, hemos roto la tradición de la salubia, este año pondremos patatas con costilla del cerdo y, bueno, pues después morcillas, pues un poco lo mismo que se hacía entonces con la matanza, ¿no? Es decir, que los que se acerquen, aparte de ver, van a poder degustar. Efectivamente, esto en este país todo está basado alrededor de comer y degustar. Sí, una buena mesa, ahí se solucionan muchos asuntos, muchos temas, Bueno, no solamente en este país, pero especialmente aquí, bueno, y de hecho ya ves que incluso el turismo parece que apunta precisamente porque aquí se pone buena mesa, ¿no? Y disfrutan de la buena mesa que tenemos aquí. Efectivamente, aquí lo que se va a juntar es un poquito todo, ¿no? Ver esa matanza que se ha perdido ya en la historia y al mismo tiempo, pues, vamos a degustar también. O sea, vamos a ver cómo se hacía, pero también vamos a probar ese cerdo y vamos a comerlo. Bueno, pues recuerden, de 12 a 2 en Archiniega, en el museo, ahí tienen la posibilidad de ver cómo se hacía el despiece, en fin, todo este ritual de la charriboda en los caseríos, y además pues participar también, claro, no solamente ver, sino que luego podrán degustar. Como ya ha dicho Mateo, estarán ahí unos cuantos pues asando ciertas partes del cerdo para que luego ustedes puedan también degustar un pinchito a esas horas del mediodía, viene muy bien además. Efectivamente. Mateo Lafragua, pues nada, muchísimas gracias por atendernos, que todo salga bien y a ver si nos vemos por allí. Gracias a vosotros, más que nada, que sois los que al final hacéis publicidad de este tipo de actos que recuperan un poco la tradición. Es que ricasco. Dale, amor.